y terminamos en la playa junto al mar. No importa de qué sexo es el amor, guardemos el secreto hasta que el sol nos diga que lo nuestro terminó. Las olas apagaron la sobre la arena, dibujaste un corazón. Fui al hotel, recordé lo que pasó ayer. No me hagas daño porque voy a enloquecer. No importa de qué sexo es el amor, guardemos el secreto hasta que el sol nos diga que lo nuestro terminó. Las olas apagaron la pasión. No importa de qué sexo es el amor, guardemos el secreto hasta que el sol nos diga que lo nuestro terminó. Las olas apagaron la pasión. No vi tu cara ni tu cuerpo aparecer. No importa de qué sexo es el amor, guardemos el secreto hasta que el sol nos diga que lo nuestro terminó. Las olas apagaron la pasión. No importa de qué sexo es el amor, guardemos el secreto hasta que el sol nos diga que lo nuestro terminó. Las olas se pegaron la pasión. Tú sabes, amor, tú sabes muy bien que podemos estar mejor. Yo he visto una vez a Pablo con Cristian de la mano. Todo va a cambiar. Yo puedo estar mejor contigo. Sabes que soy para ti. No me importa lo que diga tu abuela.